Goteo cultural. El mate, originariamente consumido por tribus tupí guaraní antes de la conquista española de América, el mate es hoy una de las bebidas más consumidas por la población americana. Es una infusión hecha con hojas de yerba mate, Ilex paraguariensis, planta originaria de la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Las plantas son cosechadas, secadas, cortadas y molidas en diferentes grosores para crear la yerba mate. Comúnmente se lo toma por bombilla con agua caliente, pero también se lo consume como mate cocido o como tereré, con agua o jugos fríos y plantas medicinales. Está muy presente en las tradiciones culturales de Uruguay, Argentina y Paraguay y sur de Brasil, pero también se la consume en algunas zonas de Chile y Bolivia. A su vez, es consumido normalmente en el Líbano y en Siria, que además es el mayor importador de yerba del mundo. Goteo cultural.